tiempo más aprovechado es el tiempo que pasamos en la presencia de Dios. Un día en la eternidad, de lo que más valoraremos en nuestra eternidad es el tiempo que dispusimos para servirle a Dios, para adorarle y tributarle gloria a Dios. Gloria a Dios. Si hay algo que merece nuestro Dios, es la honra y la gloria, porque Él es el Dios que no ha dado lo que somos y somos lo que Él ha querido en su voluntad. Bendito sea el Señor. Quiero darle la bienvenida a todos nuestros hermanos. Marlene, que está por ahí con nosotros, Dios le bendiga. A Juan Carlos y la familia, a Carlito y su suegra, su esposa y todos los demás, un hermano que está con nosotros. Sean bienvenidos. En esta noche vamos a entrar en un mensaje de la palabra de Dios y queremos que cada uno de nosotros tengamos un corazón dispuesto. La Biblia dice, cuando Cornelio llegó a donde Pedro, cuando llegó Pedro donde Cornelio, mejor dicho, Cornelio le dijo una palabra muy poderosa a Pedro. Y esa es la palabra, la actitud que nosotros como creyentes tenemos que tener cuando vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Aleluya. Y esta palabra me llama muy mucho la atención porque es una actitud correcta para que Dios pueda hablar a nuestra vida. Dice que Cornelio le dijo, aquí estamos cada uno, aquí estamos todos nosotros para recibir todo lo que Dios ha de darnos por medio de ti. Es decir que esa es una palabra que nosotros tenemos que hacerla nuestra cuando Dios va a ministrar a nuestra vida. Pensar que quien Dios va a usar para predicar es la persona por el cual Dios se ha de comunicar con cada uno de nosotros. Y en esta noche tengo el gozo de presentar a mi hermano Erwin, copastor de la iglesia local. Dios le bendiga el hermano Erwin con nosotros. Glorioso es el Señor. Amén, hermano. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor en esta hora? Grandioso Jesús. Muy a menudo y muy acostumbradamente, siempre que tengo la oportunidad, pido un aplauso, hermano, para el Señor. ¿Por qué razón? Porque en este mundo acostumbramos, hermano, a alabar y a exaltar muchas cosas, por cualquier cosa. Entonces, ¿cuánto no más cuando se nos presente la oportunidad, cuando tengamos la oportunidad, hermano, no pasarla por alto y batir nuestras manos como una señal de que verdaderamente somos fieles adoradores del Dios de la gloria? Amén, hermano. Pero en esta noche yo no puedo seguir adelante sin antes darle la bienvenida a mi hermana Nilsa, que estás aquí, hermano. Una hermana a la cual muchos queremos, especialmente mi persona, como una hija, puedo decir. Me acuerdo que mi hermano Ramón, a veces cuando se va para Estados Unidos, siempre me dice, varón, lo único que le encomiendo es la familia. Para mí es un privilegio grande, hermano. Verdaderamente. Y estamos muy contentos de que ella esté aquí con nosotros. Amén, hermano. Es parte nuestra. Glorioso es el Señor. Pero en esta noche quiero, por favor, que abran sus Biblias en Segunda de Reyes y su capítulo 7. No estén tan calladitos, hermanos, que nos vamos a gozar en la presencia del Señor. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor. Y así podemos tomar la porción de la palabra sobre la cual nos vamos a apoyar conforme a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 1. Dice así en el nombre de Jesús. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a esta hora valdrá el seat de flor de harina un siclo y dos seat de cebada, un siclo a la puerta de Samaria, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Una y mil veces gracias por la oportunidad que una vez más me concede, Padre, de permitirme, Dios mío, hablar tu palabra. Por eso en esta hora, Padre, reconozco, Dios mío, que sin ti nada podré hacer. Por eso, Dios mío, una y mil veces sé, Padre, y reconozco que soy un hombre débil e imperfecto, lleno de debilidades. Por eso en esta hora ruego, Dios mío, clamo por la unción, por la revelación de tu palabra, para hacer conforme a tus dichos, para hacer conforme a como tú quieras, para que este pueblo sea edificado en gran manera. Porque si me apoyo en mi sabiduría humana, no habrá edificación para este tu pueblo. Por lo tanto, Dios mío, me refugio en ti, me refugio en tu revelación, me refugio en tu poder, para así hacer, Dios mío, que esta tu bendición sea nuestra bendición. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Poderoso es el Señor. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Dígalo, hermano, qué bueno es Dios. Podemos decirlo una y mil veces. Qué bueno es Dios. Y no bastaría, hermano, para expresar verdaderamente la grandeza de lo bueno que Dios es con cada uno de nosotros. Y dice la Biblia que había en la entrada de la puerta, poderoso es el Señor, un príncipe, el cual su rey se apoyaba sobre sus hombros. Poderoso es el Señor. Pero este hombre, a pesar de que sabía y entendía que solamente Dios era quien podía hacer la obra, Dios era quien podría librarle del acecho por lo cual ellos estaban pasando. La Biblia registra en el capítulo 6 de Segunda de Reyes que Samaria había sido sitiada por los sirios y se había apoderado de Samaria y su rey y su gente un espíritu de temor. Poderoso es el Señor. Sobre lo cual el pueblo, hermano, juntamente con su rey, no razonaba. Su mente, hermano, no era capaz de hacer conforme a lo que tenía que hacer para poder salir del problema en el cual ellos estaban. Muchas veces, así mismo estamos nosotros. Un espíritu de temor, sea la situación por la que sea, muchas veces se apodera de nuestras vidas. Y hay promesas bíblicas sobre las cuales nosotros debemos de apoyarnos para salir de ese problema. Pero en la mayoría de los casos, amados hermanos, somos tan irreverentes para recibir de Dios, hermano, que no hacemos caso cuál es la medida, cuál es la solución que Dios tiene para sacarnos del problema. Dios había prometido al pueblo de Israel que le iba a llevar a la tierra prometida. Poderoso es el Señor. y había dado promesa, hermano, de que así iba a ser, de que ellos iban a entrar a la tierra que fluía leche y miel, lo mismo que Dios ha prometido a su pueblo, bendecirle en gran manera. Y dice la Biblia que tomaron unas cuantas personas para mandarle a inspeccionar la tierra sobre la cual ellos iban a poseer, porque ya Dios así había dicho que ellos iban a poseer esa tierra. Y verdaderamente, hermanos, cuando fueron a esa tierra, ellos pudieron palpar con sus propios ojos que era tal cual como Dios había dicho que era esa tierra, la cual Dios le había prometido para ellos. Poderoso es el Señor. Había una palabra profética de bendición para el pueblo de Israel. Pero cuando aquellas personas, entre ellos Josué y Caleb, que fueron a inspeccionar esta tierra, volvieron para atrás, a pesar de que con sus propios ojos, amados hermanos, habían visto la grandeza de lo que Dios le había prometido, vinieron con un informe negativo para atrás. Poderoso es el Señor. Hasta tal punto que renegaron, hermano, y quisieron decir contrario a lo que Dios ya había dicho. Y cuando así hacemos, hermano, estamos pecando ante la presencia del Señor. Dijeron que no, que era imposible, porque allí habían ejércitos fuertes, habían gigantes, y que ellos delante de esta persona, hermano, eran como langosta, como mosca delante de ellos. Mi alma te alaba, Jesús. Pero había una palabra profética. Había una promesa de parte de Dios. Pero Josué y Caleb habían creído a esa palabra, hermano. Y este informe trajo, hermano, consecuencias grandes, porque sembró un espíritu de duda y de desobediencia ante todo el pueblo. Poderoso es el Señor. Pero siempre Dios tiene hombres y mujeres que han creído a su palabra, que han creído a lo que Dios ha dado como bendición. Pero estos hombres, amados hermanos, no importando que aquellos renegaran ya de lo que Dios había dicho, ellos dijeron que no, que iban a avanzar porque Dios así lo había dicho, y que la tierra iba a ser de ellos porque Dios ya lo había prometido. No sé cuántos de ustedes han creído a la palabra profética que Dios ha traído a este pueblo. No sé cuántos de ustedes han hecho propia esa palabra que Dios nos ha dado. No sé cuántos de ustedes han creído a la palabra que Dios ha traído a este lugar. Poderoso es el Señor. Por esa razón es que el mismo Jesús dice en el libro de Lucas, en su capítulo 13 y su verso 24, que muchos procurarán entrar y no podrán. Ahora bien, usted se preguntará, pero ¿y por qué? Porque es ilógico que una persona que se esfuerce para hacer algo no lo logre. Sonríase, que el Señor le ame en esta noche. Sin embargo, el Señor Jesús enfatiza y dice que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué razón no van a poder? Hermano, por su incredulidad, que es la base primordial para que el hombre no alcance la bendición que ya Dios ha prometido para él. Y segundo, por negligente, no sé si me están entendiendo en esta noche. Y segundo, por negligente o perezoso. Aunque el pueblo estaba allí, en el desierto, pasando sin sabores, aunque el pueblo estaba allí caminando conforme a lo que Dios había dicho, de que iban a ir a la tierra prometida, a la tierra que fluía leche y miel. Aún así, hermano, se contradecía ya lo que Dios había dicho por los hechos de que ellos estaban caminando sin creer a Dios y hacer las cosas que Dios mandaba que ellos hicieran para que poseyeran esa tierra. Poderoso es el Señor. El cristiano que no esté dispuesto a bogar mar adentro no participará de la bendición. Óigalo bien. El cristiano que no esté dispuesto a bogar mar adentro, hermano, no va a ser partícipes de la bendición. ¿Por qué razón? Simple y llanamente porque no basta con que usted quiera o que usted diga. Si verdaderamente usted no boga mar adentro y fielmente usted le cree a Dios para así poseer la bendición que Dios ha prometido para usted. Por esa razón, cuando Jesús se acercó a Pedro y le dijo a Pedro que bogaran mar adentro para echar las redes para pecar, Pedro le dijo al Señor: Señor, hemos estado todas las noches pescando y nada hemos pescado. Poderoso es el Señor. Lógicamente, lo que Pedro decía era verdad. Lógicamente, lo que Pedro podría pensar o ver por el trabajo que él había hecho era cierto, era verdad. Es lógico, hermano, que Dios ha prometido entregarnos este pueblo. Es lógico que también usted pueda pensar y con sus ojos usted pueda ver esa esquina que está vacía, sin ni siquiera, hermano, la silla para acomodar las personas que ya Dios ha prometido que van a estar en ese lugar. Pero fíjese que el apóstol Pablo dijo que los cristianos no andan por vista, sino por fe. Dale un aplauso al Señor. Si así no movemos, hermano, el espíritu de temor, el espíritu de incredulidad es el que va a prevalecer sobre la iglesia. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora bien, Pedro, entendiendo, hermano, a pesar de que era un experto, sabía la hora, sabía el lugar donde tenía que echar las redes, sabía qué tenía que hacer, hermano, para pescar, porque él vivía de eso, hermano. Sin embargo, él dijo, la respuesta de Pedro fue esta, y dijo: porque tú lo dices, en tu palabra echaré la red. Pero muchas veces, hermano, aún oyendo la palabra de nuestro Dios, la palabra del Señor viene día tras día a nuestros corazones, sea por medio del pastor, sea por medio del predicador. Pero cuando salimos de esa puerta, hermano, como que se nubló todo y no oímos nada. Con eso lo que hacemos es que deshonramos a Dios con un flaco servicio. Poderoso es el Señor. Y muestra de eso, amados hermanos, es que cuando Pedro hizo caso a la palabra que el Señor le había dado y fundamentó lo que él con sus ojos físicos no había podido ver, o con lo que él ya sabía por experiencia, con lo cual él usaba y tenía como un medio para subsistir, hermano. Cuando él penetró hacia adentro, dice la Biblia que echó sus redes, hermano, y las redes empezaron, hermano, a llenarse de pescado, hasta tal punto, hermano, que se rompían de tantos pescados. Ay, santo. Poderoso es el Señor. Pero ¿cuánto pescado pensamos nosotros pescar? Pero ¿hasta dónde pensamos nosotros penetrar? ¿Hasta dónde pensamos nosotros profundizar? Si solamente nos conformamos con venir a los servicios, si solamente nos conformamos con venir los martes y oír la bendición de los estudios que el pastor, por cierto, la gloria sea para Dios, son de grandes bendición y de grande, hermano, enseñanza para nuestras vidas. ¿Hasta dónde, hermano, estamos dispuestos a penetrar para que Dios haga conforme a lo que Él ha dicho? Pues fíjese que estas personas también, después de Dios haberle reprochado y después de Dios haberle, hermano, sacado en cara su flaco servicio, ellos responden a Dios, porque Dios le había dicho que ellos lo habían menospreciado. Y ellos le dicen: ¿en qué te hemos menospreciado? ¿O en qué hemos menospreciado tu nombre? Y muchas veces menospreciamos a Dios. Muchas veces lo tenemos tan en pocos, hermanos, que nos atrevemos a decir que amamos a Dios, que honramos a Dios, que estamos trabajando para Dios. Sin embargo, Dios le responde de esta manera por su flaco servicio y le dice: ustedes me han deshonrado en el servicio de que cuando sacrifican animales cojos, poderoso es el Señor, animales tuertos, con defectos, hermanos, enfermos. Y es lo que en la mayoría de los casos, lamentablemente, la iglesia, hermano, estás haciendo. En los sacrificios de alabanza que Dios demanda de usted y de mí, hermano, lo que le estamos sacrificando es lo que no sirve. Es la basura, hermano. Sonríase, que el Señor le ama. Se habían conformado en un estado de religiosidad, hermano, que aún entendiendo y sabiendo que la ley exigía que los animales, hermanos, que se sacrificaban tenían que ser limpios, tenían que ser perfectos, hermano. Sin embargo, habían caído en un estado, hermano, de podredumbre y de conformidad. Qué bueno que aquí no hay nada de eso. De que ya no importaba los animales que se llevaban, hermano, para sacrificárselo a Dios. Eran animales imperfectos, cojos, tuertos, enfermos, hermano. ¿Cuántas personas, hermano, estamos dentro del pueblo de Dios haciendo sacrificios, hermano, abominables ante la presencia del Señor? Estamos haciendo un flaco servicio a la presencia del Señor. Por esa razón, el profeta Eliseo le dice a este hombre: tú lo verás, pero no lo comerás. Hay muchas cosas, hermanos, que vamos a ver. Hay muchas cosas que vamos a palpar, pero no van a ser de bendición para nuestras vidas. Por el flaco servicio, por la indiferencia que tenemos ante la presencia del Señor. Y Dios no es cualquier cosa. Dios exige lo mejor de ti y de mí, hermano. Dios no se conforma con cualquier sacrificio de alabanza que tú quieras para Él. Da pena y tristeza, hermano, que a veces se está adorando a Dios y las hermanas están con la garganta hasta más no poder. Y hay todo un pueblo, hermano pastor, que parece que está bravo o parece que no ha comido durante el día o que tiene tanto problema que usted le ve el rostro y hasta puede asustarse porque usted cree que están bravos con usted. ¿ ¿Cómo es posible, hermanos, que si estamos adorando a Dios, usted esté indiferente? Usted esté menospreciando el sacrificio, hermano, que en ese momento se le está rindiendo a aquel que le dio vida y que le dio en abundancia. ¿Cómo es posible, hermano? No hay manera de cómo explicar lo posible. Cuando verdaderamente Dios, a través de su palabra, hermano, es claro. Porque, especialmente yo, lo voy a decir así, mi persona, yo soy muy ágil para cualquier otra cosa, hermano. Y fácilmente doy un brinco y cargo allá. Pero para levantarme de mi silla y levantar mis manos y darle un sacrificio de alabanza en ese momento a papá, no puedo, hermano, indiferente. Posiblemente hasta pensando en otra cosa en ese momento. No, hermano, no es posible. Por esa es la razón que tenemos que tener mucho cuidado en despreciar el nombre de nuestro Dios. Iglesia, no te digo que si creyere verá la gloria de Dios. Eso lo dijo Jesús, hermano, Marta. Porque todavía no había entendido el concepto, no había entendido la gracia, no había entendido el poder de la resurrección. De que cuando Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero ¿cuánto muerto hay que no quieren vivir, que no quieren levantarse del sepulcro en que están? Poderoso es el Señor. Pero Jesús le dijo, no te digo que si creyere verá la gloria de Dios. Pero es que somos tan indiferentes, es que somos, hermanos, tan perezosos. Fíjese si somos perezosos o no. Vamos a probarlo con lo que dicen las Escrituras, para que nadie se sienta inconforme y para que nadie tome una interpretación fuera de lo que Dios quiere en esta noche. En el verso 3 de Segunda de Reyes, su capítulo 7, donde empezamos, por cierto, dice la Biblia que había en la entrada de la puerta de esta ciudad que estaba, hermano, atemorizado, que estaba, que no encontraban dónde meterse, como algunos hermanos que hay que no duermen si no es con una luz encendida, como algunos hermanos que hay que no se levantan al baño, mejor prefieren, hermano, no lo voy a decir, pero ustedes saben cuál es la idea, porque un espíritu de temor, hermano, se ha apoderado de ellos. Y no son capaces de levantarse de su cama para ir al baño porque creen que alguien lo está esperando para echarles mano. ¿Les gustó mejor esa expresión, verdad? Y dice la Biblia que había en la entrada de la puerta 4 leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, para que no estemos aquí hasta que muramos. Si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos. Porque fíjense, había una hambre tan grande dentro de la ciudad, hermano. Las ciudades eran amuralladas como protección de sus enemigos. Pero había una hambre tan grande y una calamidad tan grande que registra la Biblia en el capítulo 6. Posterior a este capítulo, que las dos madres convenieron, hermano, hicieron un trato de que hoy nos vamos a comer tu hijo y mañana, cuando este se acabe, nos vamos a comer el tuyo. Oigan, su madre, hermano, comiéndose a sus hijos, de tal calamidad, de tal hambre que había, porque se habían encerrado en la ciudad, porque los sirios la tenían sitiada, hermano, y el temor de ellos, hermano, preferían mejor morirse dentro de la ciudad antes que salir y pelear, antes que salir, hermano, y tratar de salir. Así hay muchas personas, hermano pastor, que prefieren morirse ahí sentado, prefieren morirse ahí en su pecado, prefieren morirse ahí en su desobediencia, prefieren morirse ahí en su terquedad. Pero fíjense que estos cuatro leprosos dijeron: bueno, si entramos a la ciudad, como quiera nos vamos a morir, porque no hay comida en la ciudad. Se está muriendo todo el mundo en la ciudad. Pero dijeron, pero si nos quedamos aquí, también nos vamos a morir. Fíjense qué dilemas. Si tratan de entrar a la ciudad, como quiera se van a morir, porque no hay comida en la ciudad. Fíjense qué tanta comida hay, que las pobres madres están tomando sus hijos, hermanos, para comérselo, porque no hay nada. Pero también si se quedaban ahí, se iban a morir. Pero fíjense lo que ellos pensaron y dijeron. Algo que nos llama a reflexión y nos llama en esta noche para que nos arrepintamos, hermanos, de corazón ante la presencia del Señor. Por lo tolerante, hermano, por lo pasivo, por lo vago que hemos sido ante la presencia del Señor. Pero dijeron ellos entre sí, después de haber analizado este punto: si tratáramos de entrar en la ciudad por hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Poderoso es el Señor. Pero dijeron: vamos pues y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Aquí había una salida. La única salida que había visiblemente para ellos eran ir a la ciudad, al campamento de los sirios, que era el ejército que había traído el temor, que había traído el hambre a la ciudad de Samaria. Ellos dijeron: bueno, si vamos al campamento de los sirios y ellos nos dan qué comer, podemos vivir. Pero si no nos dan, pues como quiera vamos a morir. Pero había, hermano, una solución, y era ir, enfrentarse a esa solución. ¿Qué sucede? Que hay muchos pueblos de Dios, hermano, que se está muriendo y sabe dónde está la solución para poder salir. Sabe dónde está el refugio, pero prefieren quedarse ahí a morir. Poderoso es el Señor. Pero para que ustedes vean lo grande, lo poderoso que es Dios, cómo Dios honra a los que le honran, cómo Dios, hermano, tiene en grande a los que en grande a Él le tienen, que dice la Biblia que mientras ellos iban al campamento de los sirios, los sirios oyeron como que era un ejército grande y solamente eran cuatro personas. Y se atemorizaron y dijeron: aquí viene un ejército de Samaria juntamente con los pueblos vecinos que se han compuesto todos para destruirnos. Vámonos de aquí antes que nos maten. Y dice la Biblia que empezaron a correr y dejaron todo botado. Poderoso es el Señor. Pero cuando estos leprosos entraron al campamento, encontraron, hermano, provisión a todo dar. Encontraron provisión para ellos satisfacerse, para ellos, hermano, hacer conforme a su necesidad. Y dice la Biblia que entraron al campamento, comieron y bebieron, y tomaron muchas pertenencias y fueron y la guardaron. Así hay muchos pueblos de Dios que Dios le ha bendecido, que Dios, hermano, le ha prosperado, pero lo que han hecho es que esa provisión, esa bendición, se la han guardado para ellos, hermano. Y dice la Biblia que volvieron de nuevo y fueron al campamento y tomaron, hermano, más provisiones y volvieron y la guardaron. Aleluya. Pero entraron en una reflexión. Entraron en una reflexión de sabiduría, donde dijeron: no estamos haciendo bien, porque hoy es día de buenas nuevas. Sin embargo, nosotros estamos aquí. Ellos sabían que estaban pescando. Ellos sabían que no lo estaban haciendo bien, porque era el día de buenas nuevas. Iglesia de Dios, es el tiempo de la buena nueva. Es el tiempo de la cosecha. Es el tiempo de que ya empiece a creerle a Dios. Es el tiempo de que entienda que no lo estamos haciendo bien. Es el tiempo de que entendamos que estamos menospreciando a Dios con nuestro flaco servicio. Hasta tal punto que dice la Biblia que ellos se decidieron a compartir la bendición con el pueblo que estaba trancado, amurallado allá, muriéndose de hambre, y fueron a dar las buenas nuevas. Qué triste es decirlo, hermano, que hay pueblo de Dios aquí que nunca han podido traer un amigo a la iglesia para que reciba la buena nueva de Jesucristo. Qué triste es decirlo. Qué penoso es tener que repetirlo. Que hay pueblo de Dios aquí que ni aún sus familiares saben si es verdad que son cristianos o no. Porque con su comportamiento, con su testimonio, no han podido llevarle las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, que es quien transforma y cambia al individuo. Sonríase, que el Señor le ama en esta noche. Fíjese si hemos sido tan capaces, hermano, y hemos sido tan buenos adoradores, que tenemos un tiempo diciéndole a la iglesia: iglesia, tú eres parte de esta bendición. Vamos a poner la silla ahí como una muestra de fe, como una muestra de obediencia, ya que el arca está preparada para que vengan los que se van a salvar. La primera acción que hicieron los leprosos, fueron y tomaron provisiones y fueron y lo escondieron. Mira, hermano, si hubiéramos sido sabios desde el primer día que oímos esa palabra profética de parte de Dios, el pastor hubiera tenido que decirnos: no, ya no traigan más sillas, que no hay donde ponerla. Poderoso es el Señor. Y esa fue la respuesta de este rey. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, le dijo: mañana las cosas se van a poner baratas. Y le habló de una forma tan bajita, hermano, que él dijo: si Jehová abriere ventana desde los cielos, esto será así. Menospreciando, hermano, lo que Dios había dicho. Teniendo en poco lo que Dios podía hacer con el pueblo que estaba cautivo. Así mismo hemos hecho nosotros. Hemos tenido en poco lo que Dios ha dicho, lo que Dios nos ha prometido, hermano, y no hemos accionado sobre eso que Dios nos ha dicho. Poderoso es el Señor. Por esa razón, el profeta de Dios le dijo: tú lo verás, pero no lo comerás. Ten cuidado. De que esto no suceda contigo. Poderoso es el Señor. Pero aún puedo decir algo más. Cuando estos leprosos se propusieron de que iban a dar las buenas nuevas para que el pueblo alcanzara la bendición, hermano pastor, fueron y tocaron a la puerta, y cuando van y llevan el mensaje y se lo llevan al rey, el rey dice que no, que es una trampa, que es una trampa que los sirios le han puesto, hermano, y que se han escondido y han dejado las carpas solas para que cuando ellos salgan de la ciudad, ahí poder agarrarlos a todos. Oiga, qué incredulidad. Oiga, qué menosprecio a Dios. Así mismo muchas veces estamos nosotros. ¿Qué es lo que tanto piden? Si con los asientos que tenemos sobran. ¿Dónde están la gente? ¿Por qué no esperamos que lleguen? Pero es que las cosas están tan difíciles. Pero es que no saben cómo es que para uno conseguir hasta para comer. Ay, hermano, qué miopes somos. Tan en poco tenemos a Dios que no le hemos creído. Pero sepa usted una cosa en esta noche, iglesia. Óigalo bien en esta noche. Si usted no acciona, si yo no acciono, la palabra profética de Dios, óigalo bien, será cumplida. Sea por medio suyo, o sea por medio mío, o sea por medio de quien sea, pero la palabra profética de Dios en este lugar será cumplida. Este pueblo será para Jesucristo. Si usted no quiere la bendición, si yo no quiero la bendición, sepa lo que Dios se la va a dar a alguien que va a venir, no sé de dónde, pero Dios va a traer a alguien que lo haga. Es como el perezoso que sale a buscar trabajo. Un amigo mío una vez me confesó que él estuvo en esa situación una vez, y él salía a buscar trabajo. Y me decía, hermano pastor, que cuando iba en todo el camino era rogando, quiera Dios que no aparezca nada. Oiga, y salía a buscar el trabajo, pero iba rogando, quiera Dios que no aparezca nada. Así mismo estamos muchas veces en esta condición, hermano. Parece que va a llover. Yo no me puedo mojar. Dile al pastor que yo no puedo ir hoy. ¿Cuánta gente seria hay en esta noche? ¿En qué me he metido yo, hermano Edwin? ¿Puedo seguir? Hay unos cuantos. Poderoso es el Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor. Entonces, dice el Señor, declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No nos acomodemos, hermano. No tomemos esto muy tan livianamente. No tomemos esto, hermano, como un concepto religioso de que voy a la iglesia, de que soy cristiano, de que creo en Dios. Y de que de vez en cuando doy mi ofrendita y al que puedo le doy una limonita. Este no es el evangelio de Jesucristo, hermano. El evangelio de Jesucristo es mucho más que eso. Por esa razón dice la Biblia que estas personas, hermano, cuando estuvieron en la presencia del Señor, le reclamaron y le dijeron al Señor: no tuvimos nosotros delante de ti, sanamos enfermos, predicamos tu palabra. Pero el Señor le declaró y le dijo: no os conozco, hermano. Qué triste, hermano. que después de habernos pasado tanto tiempo creyendo, hermanos, que le estamos sirviendo y que le estamos dando un servicio a Dios, en un momento, hermanos, sorpresivo, que Dios nos encare de esta manera y nos diga: no os conozco, apartaos de mí. Poderoso es el Señor. Necesitamos la unción, levantarnos del lecho de muerte y comer la comida, hermanos, que comió Elías en un tiempo determinado. Óigalo, necesitamos levantarnos con la unción poderosa que viene de parte de Dios y comer la comida que Elías comió en un tiempo determinado. Cuando Elías estaba corriendo, hermano, porque había un decreto de que donde quiera que lo encontraran, lo iban a degollar, le iban a quitar la vida, hermano. Después de haberlo Dios tenido por cierto tiempo en un arroyo, el arroyo dice la Biblia que se había secado porque pasaron unos días y no llovía, y Elías fue y salió de ese lugar y se acostó debajo de un enebro, dice la Biblia, y vino un ángel y le dijo: Elías, Elías, levántate y come. Dios nos está diciendo que nos levantemos, hermano, y comamos. Dios nos está diciendo, hermano, que nos levantemos y comamos. Pero dice la Biblia precisamente que Elías se levantó y comió. Pero luego que comió, hermano, como un perezoso, volvió y se acostó. ¿Cuántas personas no hay, hermano, que Dios le ha bendecido, que Dios lo ha puesto, hermano, por cabeza, que Dios lo ha puesto, hermano, brillando en todo el sentido de la palabra, pero han vuelto de nuevo, se han arrescotado, se han olvidado, han tomado la cosa tan pasiva, tan indiferente? Es triste, hermano. Pero dice la Biblia que por segunda vez volvió el ángel y le dijo: Elías, Elías, levántate y come, porque el largo camino te resta. Largo camino nos resta, iglesia. Levantémonos y comamos, hermano. Y precisamente dice la Biblia que Elías se levantó y comió la comida que el ángel le preparó. Y dice la Biblia que después de haber comido Elías esta comida, caminó 40 días y 40 noches. ¡Qué comidita! Es la comida que necesitamos, hermano, para levantarnos y alcanzar la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Es la unción de Dios que necesitamos para quebrantar, para llevar la revelación a los perdidos, para que Dios se glorifique en medio de la predicación, en medio de la enseñanza, que la gente venga turbada y diga: ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Que fulano tenía 10 años que no caminaba y el pastor oró por él y anda caminando. Que vengan a ver la grandeza, el poder de Dios obrar sin reserva. Pero para eso, hermano, tenemos que tener un servicio no mediocre, un servicio sin reserva, un servicio, hermano, de obediencia. Pero hay personas que no se puede, hermano, corregir, no se puede amonestar, porque es un problema. Poderoso es el Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Pero estamos de esta manera. Dios también profetiza conforme a lo que estamos predicando en esta noche por medio del profeta Isaías. Y dice de esta manera: y le sucederá como el que tiene hambre y sueño, y le parece que come, pero cuando se despierta, su estómago está vacío. Oiga lo que nos va a suceder si sigamos acomodados como estamos, si sigamos de indiferentes como estamos. Y sucederá como el que duerme y sueña, que está comiendo, que está satisfecho, pero cuando se despierta, su estómago está vacío. Ay, hermano, qué tristeza es pasarse 20, 30 años supuestamente siendo evangélico y que lleno del poder de Dios. Hermano, ¿y cómo tú estás en victoria? Hermano, ¿y cómo te sientes? Glorioso. Pero cuando despertemos de nuestro sueño, dijo el profeta Isaías, con nuestro estómago vacío por la indiferencia, por el flaco servicio, hermano, que le hemos dado a Dios. Lo verás, pero no lo comerás. Y se cumple lo dicho por el profeta Eliseo. Cuando los cuatro leprosos van y llevan el informe de que el pueblo, hermano, que lo asediaba, que lo esperaba para destruirle, ha huido, hermano. Cuando ellos salieron, cuando abrieron la puerta, hermano, recomendada por alguien que estaba ahí, que le dijo al rey que enviaran algunas personas a caballo para que fueran e inspeccionaran. Y precisamente cuando ellos fueron y salieron y vieron lo que había sucedido y volvieron para atrás a dar el informe, cuando el pueblo oyó esta gran noticia, un pueblo que se estaba muriendo de hambre, hermano, dice la Biblia que este mismo príncipe sobre el cual el rey se apoyaba estaba precisamente en la puerta. Y cuando ese pueblo oyó que había comida, que había provisión, y arrancó por ahí, dice la Biblia que le pasó por encima, y se cumplió los dichos del profeta cuando lo dijo: tú lo verás, pero no lo comerás. Y dice la Biblia que ahí mismo murió, porque el pueblo le pasó por encima. Sonríase, que el Señor le ama. ¿Qué es lo que vamos a esperar que nos pase por encima a nosotros? ¿Qué es lo que vamos a esperar que venga, hermano, para tomar la bendición o para poder verlo y no comerlo? Poderoso es el Señor. Pero si en esta noche, hermano, hemos sido inteligentes, hemos sido capaces de entender lo que Dios quiere, hermano, y la bendición que Dios tiene para nuestras vidas, en esta noche hagamos caso, hermano. Vamos a verlo, pero también vamos a poseerlo. Que Dios te bendiga. Amén. Poderoso es el Señor. Puesto de pie, pueblo de Dios, por favor. Aleluya. Grandioso es el Señor. Poderoso es el Señor. Grandioso es Dios. Grandioso es Dios. En esta noche queremos la comunión de la iglesia. Queremos la comunión de los sabios, de los entendidos. Y si hay alguna persona aquí que quiere ser parte de ese botín, si hay alguna persona que quiere ser heredero de esa promesa, de esa palabra profética que Dios ha prometido, pero que no ha tomado la decisión, en esta noche tiene la oportunidad. Yo voy a pasar la parte al pastor para que él prosiga el llamado. Si hay alguna persona aquí que quiera esta bendición, puede pasar al frente, hermano pastor. Aleluya, glorioso es Dios. Esta es una gloriosa oportunidad. Si en medio nuestro hay alguna persona que quiera ser partícipe de la bendición que Dios tiene, esta es tu oportunidad. Esta es tu hora. Este es el momento especial que Dios tenía preparado para que tú y Él tuvieran un encuentro. ¿Estarías tú presto en abrirle el corazón a Jesús y decirle: heme aquí, Señor, yo quiero ser el ejército de los vencedores, de los triunfantes, de los que conquistan? Esta es la hora y el momento especial que Dios ha preparado para ti. Este es el día que Dios hizo para que tú entre en su gracia, entre en su bendición. Hay en medio nuestro alguna persona que quiera decirle al Señor: heme aquí, Señor, yo quiero esa bendición, yo quiero esa bendición que tú tienes. El hombre está en un dilema muy parecido al de los leprosos. Si te queda donde está, estará muerto. Si vuelve al mundo donde está, allí también estaba, también estaría expuesto a la muerte. Nada más tiene una salida, y es venir a Jesucristo e ir a la conquista de tu bendición. Hay tres opciones, pero hay una sola salida victoriosa. Tú tienes la oportunidad. Hay en medio nuestro alguna persona que diga: yo quiero inscribir mi nombre en los triunfantes, en los victoriosos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Jesús dice: gócese de que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Gócense. ¿Sabe cuándo escribimos nuestro nombre en el libro de la vida? Cuando decidimos, cuando emprendemos el propósito de servir a Jesucristo. Esta es la noche de Dios para tu vida. Este es el momento que Dios tiene preparado para ti. Hay en medio nuestro alguna persona. Aleluya. Glorioso es Dios. Si no la hay, de toda manera le decimos: Cristo te ama y quiere salvarte. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero en esta noche felicitar. Puede sentarse, hermano. Ya prácticamente nos vamos. Quiero felicitar de manera muy especial a nuestro hermano Cheche. Él cumple años y queremos que el Señor le bendiga y le prospere en todos los días de su vida. Queremos que la mano de Dios esté con él.